ya se te olvidó que fuiste tú la que dio el primer paso para irse, la que tuvo aquella brillante idea que nuestro amor tenía que morirse. Tal parece que ahora ya cambiaste de opinión y que quieres remediar lo sucedido, diciendo que no puedes olvidar. Lo siento mucho, pero no es tan fácil. Ya no estoy solo, mi corazón se ha enamorado nuevamente. No me interesa lo más mínimo volver a ti. Ahora mi cuerpo otra mujer le pertenece. No te deseo. Estaría como un tonto esperando. No, mi amor, las circunstancias han cambiado. Ya no estoy solo, mi corazón se ha enamorado nuevamente. No me interesa en lo más mínimo volver a ti. Ahora mi cuerpo a otra mujer le pertenece. No te deseo. Es que te extraño, tú eres cosa del pasado. Franco, el tanque Villarruel. ¡Ósalo! ¡Ósalo! Ya no estoy solo, mi corazón se ha enamorado nuevamente. No me interesa lo más mínimo volver a ti. Es que te extraño, tú ya eres cosa del pasado.